Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo. Fernando, están reclamando, bueno, algo que ya vienen planteando desde hace bastante tiempo, este adicional que perciben ustedes por la hora y media más que trabajan con relación al resto de los empleados estatales, que cobran como un adicional que pase a ser bien en blanco, sería. Exacto. Mira, este adicional nosotros lo tenemos en el recibo hace 14 años. La lucha viene de un poquito más, obvio. Lo cierto es que se puso como remunerativo, va para la jubilación, pero no bonifica a los adicionales del recibo. O sea, si eso es lo básico, tiene que repercutir en los adicionales, en el título, en la antigüedad, en el presentismo. En esta situación lo único que hace es ir a la jubilación, sí, pero le falta que bonifique los adicionales. Por eso en el comunicado de prensa pongo que nos afecta al momento de recibir los aumentos. Claro. Y nos viene afectando desde hace 14 años que está para exigir ese cambio. Lo que nosotros queremos es que se modifique y que sea remunerativo y bonificable. Hemos estado reuniéndonos en la paritaria todos estos años. Pero lo único que conseguimos es que el tema esté en el temario incluido y cuando llega el momento de tratarlo, no se pueda sostener la discusión. No es sostenible en el tiempo. Siempre hay algo que hace que el tema solamente esté puesto en el temario y se saltee directamente. Claro. Fernando, ¿esto se debe tratar en la paritaria general por tratar de una cuestión salarial? ¿O? Esto es otra discusión que tenemos nosotros. Como es un tema específicamente de salud, nosotros lo planteamos en la paritaria sectorial. Claro. En la ley, la 2702, te indica que temas referidos a lo económico van a la general. Entonces tenés una discusión ahí. La general no porque es de particular de salud. La sectorial no porque es netamente salarial. Entonces lo pasamos de un lado a otro, en años anteriores lo pasamos a la general y se remite a la sectorial para que se trate. Pero el año pasado no sucedió, ahora estamos a la espera también. Y es un ida y vuelta que lo único que hace es dilatar los tiempos cuando la necesidad de nosotros de que se blanquee eso no tiene tanto tiempo, tiene tiempo de vencimiento en realidad. Ya tenemos mucho tiempo atrás. De espera. Sí, yo recuerdo que fue una larga lucha conseguir primero este adicional, porque ustedes trabajan 8 horas en la jornada contra las 6:30 del trabajador administrativo. 6:30 de las 6 horas del personal 6:43. Claro. Esto data de que estaba Carlos Ortellado antes de que se inicie el sindicato de licencia. Sí, sí, sí. Lucha de por medio, nos ponen 1 hora y media más a trabajar. Lucha de por medio, se consigue el adicional, pero quedó remunerativo, no quedó como ir al sueldo básico, como es nuestro horario laboral de 8 horas, debería haber ido al sueldo básico. Claro. Entonces vos tenés las 8 horas blanqueadas, el sueldo básico blanqueado, y cada aumento que llega no es lo mismo a una base de 10.000, un ejemplo, que salga el aumento sobre una base de 14.000. Claro. Son porcentajes, entonces va a ser un incremento mayor, si se quiere. Entonces lo cierto es que desde hace años venimos tratando de conseguir el blanqueo total de la hora y media esta, la adicional 0.37, no lo estamos consiguiendo. Por eso acudimos a la Secretaría de Trabajo para que determine quién lo tiene que tratar y que se trate. Ah, bien, ese es el pedido concreto que han hecho ahora. Exacto. Bien. Específicamente el 0.37, que es el adicional que nos viene trayendo muchos reclamos de nuestros compañeros. Y en algunos casos, yo te diría varios, y desde hace tiempo, y ahora se han multiplicado la idea de judicializar el tema. ¿Qué te dicen? Nosotros lo tenemos en paritaria al temario, entonces, siempre apelamos a la buena fe del diálogo. Pero ¿de qué les sirve, nos dicen, que esté en el temario si año tras año solamente está en el temario? ¿Por qué no se judicializa? No, ir a la justicia te lleva 7, 8, 10 años. Bueno, y te dicen, ¿cuánto pasamos ya? Claro. Y ahí vos se te caen todos los argumentos porque tienen razón los compañeros en ese sentido. Por eso acudimos a la Secretaría de Trabajo a ver que determine quién lo va a tratar, cómo y cuándo. Y también hemos hecho propuestas nosotros de decir, no queremos que se blanquee la hora y media de un día para el otro porque entendemos que la realidad económica es difícil. Media hora, de a 15 minutos. Tenemos opciones para ir blanqueando, pero bueno, no vemos del otro lado que haya una intención clara de ir blanqueando el tema. Esto ha sido promesa de campaña, de gobiernos anteriores, y bueno, no lo han cumplido todavía. Claro, esto que estás contando de que se vaya incorporando de a poco, ¿lo han hecho con algún adicional que tenía? Lo hemos hecho con la adicional 0.36 que teníamos ahí. Pasó nosotros por ahí... No quiero decir que confiamos en la buena fe, pero bueno, pactamos 4 años de blanqueo sin porcentaje estipulado para cada año. Entonces, en 4 años debería estar el adicional blanqueado totalmente. Primer año nos dieron un 20%, segundo un 25%, y los otros dos no se dio nada. Entonces, tenemos ese adicional que está casi casi por concluir su blanqueamiento, pero que está vencido de hace dos o tres años también. O sea, no fue en su momento como debió haber sido. Se demoró su tiempo también. Claro. Bien, ¿han puesto algún plazo para la respuesta que tiene que dar trabajo o no? Y no le pusimos plazo, lo que sí, la nota tiene un plazo razonable de respuesta. Claro. Nosotros, si no tenemos respuesta, tendríamos que bajar a las bases y ver cómo seguimos, porque nosotros siempre respetamos las bases. Lo cierto es que mandamos la nota para que nos respondan, ¿se va a tratar acá? ¿No se va a tratar directamente? Entonces sabemos cómo manejarlo. Pero la idea es siempre apelar al diálogo y que nos den algún guiño de ojo con respecto a ese adicional, que es el que viene dando tanta discusión desde hace tiempo. Podemos tratarlo acá tanto tiempo por año, o sea, blanquear tanto tiempo por año, que no sería loco, y nada, esperamos nosotros a que llegue la respuesta. Un tiempo razonable, obvio. Claro, bien. Bien, Fernando, no sé si quedó algo, si no, gracias. Pablo, que tenga muy buen día, gracias a ustedes.